para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anuncia Resident Evil, la tiniebla infinita. La plataforma estrenó un breve pero aterrador adelanto de una nueva serie animada en la saga de videojuegos, el cual está protagonizado por Leon S. Kennedy y Claire Redfield. La producción se estrenará en 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.